Felisa Rodríguez, Ángeles Chueca, Antonia Aznar, Adoración Rodríguez, Eulogia San Juan, Victoria Pérez, Purina San Juan, Emeteria Gómez, Benita Gómez, Consolación Gil, Adelina Gil, Franca. Bienvenida a Navegando Cultura, el Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Estamos grabando en la primera semana de diciembre, durante los 16 días de activismo contra la violencia de género. En este espacio nos hemos propuesto navegar las nubes del horror y empezamos en España, con Sescún y Laura. ¡Hola, chicas! Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días, o buenas noches, porque nos escucharán en cualquier momento. Cierto. Buenas a todos. Vais a contarnos muchas cosas de vosotras o de vuestras familias. Y para eso hemos venido, un poco para hacer terapia y hacer memoria. Vamos a empezar con una presentación. ¿Me contáis cositas? Sí, bueno, yo soy Sescún Arias Cadenas, con apellido materno incluido y muy importante. Soy profesora de secundaria y también desde este año universitaria, investigadora en historia reciente, historia de las mujeres, historia de la dictadura franquista, y soy nieta y bisnieta de represaliados y represaliadas por la dictadura. ¡Madre mía! Ya está, yo ya me iba. Mi presentación es mucho más cortita. ¡Qué bueno, qué privilegio compartir! Bueno, pues yo soy, en realidad, políticamente soy, mira, Laura Martín Díez. No he hecho el cambio de apellidos aún, pero a raíz de toda esta historia, en redes, por ejemplo, ya soy Laura Simón Díez. He puesto por delante el nombre, el apellido de mi bisabuelo. Soy emprendedora, así, de cortito. Y eso, y soy bisnieta de represaliados del franquismo. Como para acabar, gracias a, bueno, a eso, a la valentía de ellos, pues estoy aquí. Consolación Gil, Avelina Gil, Franca Tapia, Palmira Rodríguez, Cándida Rodríguez, Carmen Chueca. Probablemente has oído muchas veces que España es el segundo país detrás de Camboya en número de personas desaparecidas. Esto puede resultar sorprendente a las que no sois o estáis en España. Y en cualquier caso, ¿cómo se hacen estas cuentas? ¿Se pueden comparar los contextos de distintos países? ¿Tienen los mismos recursos para contar personas desaparecidas? Se recogió en un documento oficial la cifra de 114.226 personas desaparecidas en España entre 1936 y 1951. Se siguen buscando y encontrando fosas comunes en 2022. Las fosas recogen a veces, si no siempre, más restos de los que se esperan cuando se espera algo. ¿De estadísticas? Mejor que hablen las expertas. Hoy nos ocupan las bisnietas, las personas que conviven con la silenciación forzada, con el fracaso de la memoria histórica, que bien lo llamaba una de las familiares de personas represaliadas en un documental que alguien compartió conmigo. Hola, Gema. La desmemoria histórica. Hoy la historia de España la cuentan ellas, las familias, Sescún y Laura. Ambas familiares de personas desaparecidas nos van a hablar de la ocultación de una realidad que algunas, algunos, quieren que olvidemos y que otras nos resistimos a olvidar. Hablamos de esa otra violencia, una violencia política, una violencia del sistema, y en el caso de España, se continúa después de la guerra. Caracteriza al régimen que la sigue, y no cesa hasta la muerte del dictador, en 1975. Ese cómputo que decía, más de 100.000 personas desaparecidas entre 1936 y 1951, no está contando fusilamientos, abusos, violencia posterior, en los años 60 y en la primera mitad de los 70. La guerra había terminado en 1939. Pero las represalias se continuaron hasta la muerte del dictador. Casi 40 años de violencia contra toda la población. Catalina Laborda, Pura Laborda, Anuncia Laborda, Adoración Chueca, Vicenta Aznar, Carmen Contreras, Ascensión Anciso, Concepción Laborda. Pensando en oyentes de otras partes del mundo, creo que es necesario explicar qué significó para los españoles y las españolas, esas generaciones que lo vivieron y sus descendientes, que estamos hoy aquí, para poder entender a qué memoria o desmemoria nos referimos. La Guerra Civil Española, o Guerra de España, como llaman algunos, fue un enfrentamiento civil con implicación internacional, y de hecho algunos especialistas llaman a la Guerra de España el prólogo de la Guerra Civil Europea, que se desató tras el fracaso de un golpe de Estado que algunos altos cargos militares diseminados por la península dieron entre el 17 y el 18 de julio. Bueno, el golpe de entrada se dio en África, en el norte de África, en los acuartelamientos españoles, y su fracaso hizo que se desatara una guerra que se preveía corta, pero que duró 3 años. Una guerra muy cruenta, muy dura, porque enfrentó a hermanos, a vecinos, y muy dura también por lo que vino después, 40 años de dictadura, que no hicieron sino recrudecer la falta de libertades, la violencia, la carencia de derechos, que sumieron a España en un pozo cultural y científico sin precedentes, que llevaron al país a siglos anteriores, y además un régimen muy dictatorial del que afloró una democracia desde dentro profundamente imperfecta y de cuyas imperfecciones se deriva esta desmemoria. La manera de fundarse de esta democracia, la no cerradura, el no candado, la no revisión, que sí que se ha hecho en otros procesos democráticos en otros países, es la que nos lleva a que estemos hoy reivindicando que saquen a nuestros muertos, que los identifiquen, poder llorarles en una tumba. El tiempo lo cura todo, ¿no? Esto lo voy a traducir, es... Laura, ¿quieres añadir algo? Ay, que me pongo muy seria, lo siento. No, está bien. Está bien, la cosa es seria. Sí, yo en todo este proceso he descubierto la falacia en la frase del tiempo lo cura todo, porque es absolutamente falsa, ¿no? Todo aquello que se quedó hace 80 años ahí, esos traumas, ese dolor, esas lágrimas no derramadas, pues siguen ahí. Siguen en los corazones de las pocas personas que aún siguen vivas y desgraciadamente están en los corazones de las personas que nacimos después. Y aún sin saberlo, heredamos toda ese dolor. Hay una herida abierta que no es de una sola generación. Yo diría que en parte el problema es esto que mencionabas tú también, Sescún, que tienes 40 años de dictadura en la que no hay un cierre real. Como españolas, nunca vencimos esa dictadura. Eso no ocurrió en España, ¿no? No se pasó a otro sistema porque se acabó con una dictadura. Nosotras se nos murió el dictador. Hablamos de una transición que en realidad, ¿qué clase de transición es? Todas esas personas con cargos militares, con cargos políticos de entonces, siguen después en cargos de poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se reconstruye la historia cuando España escogió olvidar? Y ahí estáis vosotras, las que ahora buscáis el camino para recordar, para reconstruir, y os encontráis, ¿qué barreras? ¿Cuáles son los problemas? ¿Y por qué hay tanta polémica? ¿Es que no están abiertas esas heridas? ¿No hay que cerrarlas? Yo principalmente veo el problema, el derecho a llorar, que se nos niega, incluso a nivel social. Hay una falta de comprensión tremenda por parte de las personas que no han vivido este proceso, porque el tiempo todo lo cura. Y ese dolor de no ser heredado, además es muy curioso, porque se hereda el dolor a través del silencio. Es un legado muy curioso. Uh-huh. Primero esa incomprensión social, que luego te lleva a que solo puedas llorar en foros como este, o solo se comprenda tu dolor en foros como este, que es algo muy doloroso, que multiplica ese dolor, ¿no? Solo puedo llorar con gente que entiende mi dolor o que ha pasado por algo similar. Y luego, por otro lado, la parte institucional o democrática, ¿no? El derecho ciudadano a que se haga justicia con ese pasado violento, a recuperar un cuerpo físico, a recuperar unos restos y darles una ubicación ya definitiva y voluntaria, ¿no?, por parte de la familia. Yo creo que son dos cuestiones que van de la mano, que hacen que este proceso pues, no sane, que esa herida no cierre y que ese dolor que yo siento y que yo probablemente no voy a saber sanar, se lo voy a transmitir y de hecho creo que se lo estoy transmitiendo a mis hijos. Con la edad que hoy tienen, saben perfectamente qué familiares fueron represaliados, dónde pueden estar y qué experiencia vivieron. Ese dolor yo lo estoy transmitiendo. No con el silencio en este caso, porque tengo esa libertad ahora de contarlo, pero sí que siento a veces que esa libertad que yo tengo de contarlo tiene mucha indiferencia por parte de algunos sectores sociales y políticos. ¿Laura? Sí, yo añadiría ahí un tercer factor que es el miedo. O sea, sí, que en realidad sí que hay mucha gente que lo sufrió o que heredó ese sufrimiento de lo que hablamos, que es les paraliza el miedo. Miedo que en su momento tenía todo el sentido del mundo para protegerse, ¿no? Pero que ahora mismo no tiene absolutamente ningún sentido, pero está ahí. Y hay que ir contracorriente y sacar ahí una fortaleza y mucha valentía para trascender ese miedo, porque realmente el franquismo se encargó de traer hasta el día de hoy el miedo. Y bueno, y con esto yo creo que nuestro país es un país donde aún se actúa con políticas, el miedo se usa en la, sí, en la política, o sea. Sigue habiendo alguna forma de violencia política y se puede conducir a través de ese miedo, ¿no? Sí, es que es violencia política que yo pasé por una calle en la que tengo una lápida de 5 metros por 3, en la que solo están los nombres de los caídos por dioses y por España. Eso es violencia. Y eso, ver eso cada día es duro. Es duro cuando tú tienes a alguien en tu familia que no sabes dónde llorar. Eso es violento. Y no sé, ahora que tenemos esta ley de memoria democrática nueva, que yo, perdonad que os diga, pero me parece que es totalmente electoralista, no le veo ningún fondo, ni ningún objetivo nuevo a la que ya existe. Y bueno, a los recientes acontecimientos y celebraciones del 20 de noviembre me remito, vaya, que se han tolerado sin ninguna sanción. O sea, como siempre. Como siempre, efectivamente. ¿Cómo cambia esta nueva ley de memoria democrática la vieja ley de memoria histórica que, para las oyentes de fuera, de cuando es de hace poco, de 2005, 2006, 2007, la ley de memoria histórica, que no teníamos eso siquiera? Archivos cerrados, no hay acceso, investigadoras como Sescún, supongo que te habrás encontrado ahí toda suerte de problemas para poder reconstruir como profesional, no como familiar, sí, ya que, bueno, pues es lo que sé. Sí, bueno, la ley actual viene a modificar la anterior, que si mal no recuerdo es de 2007, en el punto de que parece que es por fin las instituciones públicas van a asumir la responsabilidad de hacer justicia o hacer memoria. Porque hasta ahora, bueno, el tema de excavar fosas y de recuperar la memoria histórica parecía que quedaba en manos de asociaciones, de subvenciones a las que había que concursar. Y bueno, aquí encima se crea el concepto de chiringuito, ¿verdad? Que parece que se utiliza para descalificar. Y entonces, pues bueno, quedaba un poco en manos particulares, incluso en campañas de crowdfunding, para poder sacar muertos que son de todos, ¿no? Entonces, yo creo que este punto sí que lo modifica, pero no modifica la ley de amnistía, que es el punto que genera esta democracia imperfecta que tenemos, y es el olvido que sella con hormigón armado la violencia de la dictadura. Entonces, mientras esta barrera no se rompa, pues estaremos igual. Aurelia Aranda, Fabiola Navascuez, Luisa Gregorio, María Tolosa, Engracia Gómez. Iba a pedirte que explicaras más lo de la amnistía, sobre todo para las que no están en España, pero no quiero hacerlo ahora, Sescún, porque esto tenía que ser más personal. Sí. Bueno, ya lo siento, es que me pongo en modo que estoy dando una charla y entonces, claro, me sale la profesora. Y le sale la rabia, sí, no pasa nada. Me sale la profesora, claro, lo siento. Tú ya avisaste de que iba a pasar esto y yo ya te dije que ya saco el martillito. Qué buena. Es que me sale la profe, ¿sabes? Encima ya me quito las gafas, o sea, ya en modo oscuro. Digo, porque habrá otro episodio donde estarás con Gema y desde ahí vemos el punto de vista profesional y entonces vale, ya tratamos más los temas. No, pues esto lo quitas, ya. Si tú crees que nos da soporte para más cosas que vamos a comentar, seguimos avanzando ahí. pero si no, vamos a mover en lo personal. Vale, perfecto. Sí, pasa palabra. Bueno, yo de lo que ella ha dicho, eso, mientras el Estado nos encargue, pues me gustaría, bueno, igual hilar eso, que es un poco más personal también, o sea, en el sentido de que no solo por toda la carga que tienen los familiares, eso, asociaciones de encargarse, sino que aparte, dejar a los familiares, que esto es muy personal, que se encarguen de algo tan profundo, emocional y complejo, lleva a... Y colectivo. Y, sí, sí. Es que te están cargando a una persona, a un grupo de personas, sí, sí, una familia, sí, con algo que es una carga social. Claro, y eso puede llevar, a nosotros nos llevó a conflictos internos entre familiares, porque claro, realmente se están tocando cosas súper profundas, dolorosas, eso, vamos a contrarreloj, vamos tarde porque los hijos vivos están muriendo, entonces eso lleva a un montón de tensiones, o sea, lleva a situaciones que eso, estamos como familiares haciendo esto para pues trascender, sanar, avanzar, ir hacia adelante, y lo que a veces sucede es que nos lleva a retroceder y a lugares que no queremos estar porque no tenemos eso, esas herramientas, ese apoyo, porque es que el apoyo, eso, esa ley, habla de un apoyo logístico y técnico, pero no habla de un apoyo psicológico. Y es que en todo esto el apoyo psicológico es imprescindible. Desde vuestro conocimiento de una herida, de vuestra vivencia de esa herida, ¿cómo veis cuando leéis a alguien o veis a alguien que está diciendo que no, que las heridas están cerradas y que haciendo esto lo que hacemos es abrirlas y remover la mierda, voy a decirlo así? ¿Cómo? Porque tú estás viviendo algo que es completamente opuesto a esa posición, pero es que lo estás viviendo, no es que lo opines, es que lo vives. Yo, mira, esto me sucede y entonces mi primera reacción digo, pues ahora, esto mismo que me acabas de decir, vas y se lo dices a la cara a mi abuela de 90 años, que tiene un hermano, que no le he contado esto, claro. Es que tenemos que empezar por el principio. Yo iba a decir que Sescún aquí lo que ha hecho es estirarse en plan a que te meto. Porque estaba ahí como para crujirse los dedos. Perdón. Dios, te vamos a arruinar el está podcast. Bien, está bien, queríamos meternos en lo personal y que salgan las emociones como sean mí, naturales. Yo ¿no? ya, ¿sabes? Emociones al natural, me parece maravilloso. Y a nuestras oyentes también, lo que pasa es que se pierden ese gesto sí, claro. Que nosotras presenciamos aquí. Bueno, sí, ahí se ve claramente, no sé, es como ha manifestado ahora un que me está contando. ¿No? No, esto sí. Se lo explicas a la persona que estaba ahí, que lo sufrió, y a quienes venimos detrás. Y tenemos ya a Laura también inquieta y que quiere decir algo. Bueno, hacemos un poco de terapia y contamos las historias completas. Venga. Sí, sí, bueno, sí, un momento, sí, yo meto ahí antes de que ella diga. No, y sobre todo, cuando te dicen esto, a mí lo que me ha sucedido también, cuando viene de un ser querido, o sea, un conocido o querido, es que, o sea, yo ahí veo que esto que dicen, en realidad, no saben por qué lo dicen, no tienen ni idea, o sea... Estas frases son frases que también les vienen, sí, vienen y no saben ni por qué lo dicen. Entonces, más dolor... Que está interiorizado y repites claro, aquello que a ti te han dicho. O sea, está. Tú me estás diciendo algo y entonces es como muy locura porque te está doliendo un montón que te lo diga alguien que conoces, que quieres, y encima te está doliendo más porque no tienen ni idea de lo que están diciendo. Es como, wow. Se ha comido la P. Estaba a punto de decir, se la comió. Y ahora le dejo a Sescún que explique su historia. Vale, vamos sí. Con la historia. Bueno, esto que has comentado a mí me pasó después de la reunión que tuvimos Marta sí. O sea, era como si me hubieran clavado un cuchillo porque además es un mantra repetido que con cero esfuerzo, ¿no? De ponerse en el lugar de la persona y entonces yo creo que ponerse en el lugar de las personas es el paso principal. Bueno, empiezo con mi historia. He dicho que soy nieta y bisnieta de represaliados y represaliadas. Ambas partes, mi familia materna y mi familia paterna han sufrido represión, aunque de distinto tipo. En el caso de mi familia materna, un hermano de mi abuela, que todavía hoy vive, fue combatiente miliciano del ejército republicano, anarquista, militante de la columna Kropotkin, que luchó en el frente de Huesca, los alrededores de la ciudad de Huesca, y en abril de 1937 se le da por desaparecido. Hubo una serie de batallas donde ellos tenían la zona de lucha, el frente, como lo queramos decir, y allí desapareció. Sabemos por testigos presenciales que estaba herido y quedó allí en el Carrascal donde se estaba luchando. No sabemos si murió allí, lo enterraron allí, llevaron el cadáver dónde, ¿vale? Este desaparecido en combate no cuenta los números de fusilados, ¿vale? O sea, estas personas que mueren en batalla están en un limbo. En un limbo legal, en un limbo físico también, porque no sabemos si sus cuerpos fueron trasladados, no sabemos nada, ¿no? A veces he pensado que quizá está en el Valle de los Caídos y yo no lo sé. No se ha identificado en el lugar donde desapareció ninguna fosa. Allí acabó la historia, ¿no? La familia de mi abuela pues fue obviamente estigmatizada, insultada, menospreciada por el régimen franquista. Incluso mi abuela siempre recuerda que le insultaban los niños y la llamaban roja de mierda, hasta que su madre un día cogió uno de estos niños de las clases pudientes del pueblo y le soltó una bofetada en medio de la calle. Ya no la insultaron nunca más. Pero bueno, su vida estuvo bastante condicionada, no siempre pues siendo una familia muy humilde, del lado de los perdedores. Mi madre siempre cuenta que ella hubiera querido estudiar, pero que sin beca era imposible hacerlo y ella, proveniendo de la familia que venía, nunca le iban a dar una beca. Así que mi madre, con 14 años, pues se puso a trabajar. Por parte de mi familia paterna, mi bisabuela estaba muy mal vista por lo que fuere. Yo creo que era una mujer muy, muy emprendedora y muy trabajadora. Fue acusada de anarquista. Está en la lista negra de vecinos del pueblo a fusilar cuando entraron las tropas sublevadas. Ella, previendo que la iban a acusar por el motivo que fuera, porque nunca estuvo afiliada a la CNT, escapó con su marido, los hijos y algunos vecinos, escapó con las tropas, con el frente republicano que iba retrocediendo hacia el interior de la provincia de Gerona, y desde allí pasaron a Francia, a un campo de refugiados, durante un año aproximadamente. No fue el gran exilio, no vivieron las condiciones miserables del exilio del 39, sino que vivieron unas primeras acogidas bastante amables, y de hecho hay buenos recuerdos de esa acogida, y cuando ya vio las aguas un poco tranquilas, regresó al pueblo, ¿no? Pero vamos, durante ese tiempo, pues su casa fue saqueada, sus bienes robados, perdió todo su dinero, y bueno, tuvo ese estigma también siempre, ¿no? No se le fusiló porque no estaba, pero tuvo ese estigma siempre, ¿no? Esto lo he conocido este verano gracias a un abuelito que entonces tenía 4 años, que marchó con mi bisabuela y que tiene un recuerdo maravilloso de esta mujer que para él, según él, era la líder de este grupo de exiliados y que les hizo posible este exilio tan dulce, que él decía un dulce exilio, y poder regresar a su casa pues en más o menos buenas condiciones. Y con esta historia de perderlo todo, es una familia afortunada, porque puedes volver. Sí, sí, sí, volver, y volver antes de que hubiera acabado la guerra, incluso. Pero bueno, esto lo he descubierto este verano, que a mí es algo que me ha dado mucha rabia, que no se me hubiera contado. Yo conocí a esta bisabuela, yo la conocí. Yo conocí a su hija mayor, que murió hace 15 años, estuvo en mi casa. Se hizo muy mayor. Y nunca nadie me dijo nada. Mi padre estaba súper enfadado este verano. Dice, ¿por qué yo soy hijo? No me dijo nada mi padre, no me dijo nada mi tía, no me dijo nada mi abuela. A mi padre lo crió su abuela porque su madre falleció muy joven. Dice, me tengo que enterar. O sea, mi padre estaba súper enfadado. Enfadado y contento a la vez de descubrir esto. Pero claro, él habría tenido mucha más información si no se hubiera hecho este silencio. Claro. Y desde el gobierno tenemos archivos de difícil acceso o sencillamente no hay acceso. Pero es que en tu casa no tienes acceso a la información sobre tu familia. Es como... Muchas veces nos quejamos, decimos, y el archivo de Salamanca, ¿no? Que está bastante inaccesible, la verdad que es cierto. Y tiene muy poco documento digitalizado, entonces eso es un obstáculo tremendo, ¿no? Salamanca, ya sabemos, para los oyentes que nos escuchen desde fuera de España, pues es una provincia interior que tiene un acceso un poco complicadete, vamos a decir así, y un clima bastante duro para aquellos investigadores que quieran hacerlo en invierno. Entonces, si el acceso es complicado a los archivos, pero es que en tu propia casa el silencio pesa más que la carpeta roja dentro de una caja. Es lo que decía Laura también, ¿no? Ese dolor de que venga de quien tienes al lado, que debería estar sintiendo algo parecido, o puede entenderlo de otra manera, ¿no? Pero, totalmente. Tener más empatía. ¿Laura? Sí, sí, sí. ¿Me han dejado planchada? Sí, bueno, se me ponía la carne de gallina. Y es que, y aún estando muy acostumbrada a escuchar historias, pero cada historia es como, sí, súper, súper emocional. Yo comparto, claro, también lo del silencio, mucho. Yo empecé a buscar porque estaba un día en casa, un verano, con mi abuela, y llamaron a la puerta. Y entonces era un señor que venía con un libro en la mano y decía, no, vengo a hablar con Soles porque he escrito un libro sobre tu padre, bueno, sobre los represaliados de la zona, pero he escrito cosas sobre tu padre y me gustaría pues contrastarlas y que me dijeras si hay alguna cosa que he puesto mal o he puesto bien. Y mi abuela le cerró la puerta en las narices. Yo no sabía nada, o sea, me quedé como... O sea, tú te encuentras en una escena en la que... ¿Pero qué reacción es esta? ¿Qué ha pasado? No entendía nada, no sabía nada. Mi bisabuelo... No sabía casi nada, yo soy un poco despistada, pero bueno, en realidad tenía sentido. Pero entonces el señor le dijo, bueno, si se lo piensa, voy a presentar el libro esta tarde en el salón del ayuntamiento. Entonces, bueno, mi abuela dijo, ¡ah! Se enfadó mucho. Y entonces yo ahí cuando cerró la puerta le pregunté, abuela, pero ¿y esto? Y mi abuela me dijo, llevo toda la vida intentando olvidar esto. No me preguntes más, no voy a hablar. Y yo me quedé ahí y bueno, eso, soy despistada pero soy muy curiosa. Entonces esa tarde yo fui al salón del ayuntamiento a esa presentación del libro y flipé. Me quedé absolutamente sorprendida de que había un montón de gente, de que eso, un señor desconocido de un pueblo había escrito sobre mi bisabuelo, cosas que yo no tenía absolutamente ni idea. Y bueno, mi bisabuelo había sido alcalde de su pueblo. Y era como una persona realmente relevante en la época. Y yo no tenía absolutamente ni idea. Había gente que habló de él como con cariño y con como admiración. Sí, con admiración, exacto. Un reconocimiento social que tú ni siquiera en tu casa conoces. Y esto te das cuenta que no eres una niñita que salta la historia, ya eres mayor. Totalmente, yo tenía ya pues 30 y alguno, o sea, sí, sí. Todos los años de silencio en tu casa son esos 30 y no es que se acabe el silencio sigue ahí. Vino un señor a la puerta y ocurrió algo extraño que tú presenciaste, podías no haberlo visto. Totalmente. Y bueno, y ahí se quedó, porque mi abuela, claro, yo la vi en ese momento, esa frase de llevo toda la vida intentando olvidar esto fue tan profunda y tan dolorosa, o sea, y ella, yo ahí sentí su dolor profundo, que yo me compré el libro y me lo llevé a mi casa, que yo vivía en Barcelona en ese momento, el pueblo de mi abuela es Palacios de la Sierra, en un pueblito centro de España, en Burgos. Entre País Vasco y Madrid, perdón. Bueno, el caso es que yo me llevé el libro a mi casa, lo leí y se quedó ahí hasta que mi abuela murió. Tú te llenaste de esta información, aprendiste la historia de tu familia, pero está como desconectado de la familia. Claro, y ahí se quedó porque, claro, porque mi abuela en ese momento yo entendí que no, que ella no me iba a permitir... Claro, ¿no? Ahí sí, sí, es que, sí. Y no puedes obligarla. O sí, o deberíamos forzar eso. Yo sentí que el dolor había sido tanto que ya no hacía falta más dolor. Bueno, en el momento, luego, cuando retomé la historia, 3 años después, cuando ya ella no estaba, porque también una casualidad, retomar la historia fue otra vez desde fuera hacia adentro. Un día, una tarde así de otoño, como podría ser hoy, me escribió una de mis primas y me dijo, Laura, he visto que en la Wikipedia hay una entrada de nuestro bisabuelo, ¿la has escrito tú? Y fue como, ¿cómo? Yo no sé nada. Entonces entré en Wikipedia, puse el nombre de mi bisabuelo y estaba ahí. Y entonces ahí fue el arranque de, ostras, ¿cómo es posible que haya desconocidos, que hayan escrito un libro, que escriban en Wikipedia, que, o sea, que se interesen, admiren, respeten y honren a mi bisabuelo y en nuestra familia no sepamos nada y nos sintamos hasta avergonzados. Y ahí empezó. O sea, tu bisabuelo tiene un club de fans y en casa es como, uff, esto mejor no hablar. Y el club de fans allí, haciendo el fanfic y todo. Y en casa no, esto no. Tal cual. Es una contradicción, pero fuerte. Representa también la contradicción social, ¿no? En los puntos de vista, si hay que remover, si no hay que remover, si hay que buscar, si no hay que buscar. Yo creo que sí, ¿eh? Claro que hay que recomponer la historia y las familias tenéis que recuperar. O tenemos, porque es que estamos, todas estamos en lo mismo. Es que conozco un caso este verano muy similar a lo que tú comentas, que dije, bueno, es una persona que ves todos los días prácticamente, que de repente te dice, oye, ha llegado al pueblo, su familia es un pueblito de aquí, de la comarca, ha llegado una profesora universitaria, claro que ya estamos con la persona experta, que ha venido a mi casa a preguntar por mi abuelo y mi bisabuelo. Y yo no sabía nada. Mi madre no quiere contar nada porque le genera mucho dolor, tal. Oye, ¿podrías mirar tú a ver qué encuentras? Porque, claro, es como de repente descubrir, pues un poco ese caso, ¿no? Entonces, yo creo que entrar un poco con la conclusión de este antepasado que fusilaron o sufrió violencia, es admirado hoy por su valor democrático, por su valentía, por su honradez. Ostras, es que es con esto que te tienes que quedar. Yo creo que es lo que hay que rescatar para que las personas que sufren dolor puedan un poco compensar, ¿no? Sí. Esta figura es respetada, valorada por su valentía, defendió la democracia frente al fascismo. Jolín, tiene un valor democrático. Es que tenemos que entender de eso. Es entender que yo en ese momento no entendía nada. Y hoy 10 años después, o no sé cuándo después, una eternidad mental, pero no, lo que... tiempo es relativo, la relatividad no lo cura todo, pero es relativo. Claro, en el momento no entendía. ¿Cómo puede ser que tú no honres a tu padre, que no hables de...? Claro, entendí que la violencia, la represión había sido tan fuerte que entonces me vino, voy a hacer un mega spoiler, si me permitís. Adelante. Me vino el final del libro 1984, donde ese final, ¿no? Después de tanta tortura, al final dices, vale, me reconvierto. O sea, ¿qué tengo que ser? ¿De derechas? ¿No tengo que hablar de mi padre? ¿Y tengo que ser súper creyente? ¿Que va en contra de mí? Lo hago, pero dejadme en paz. La historia es muy compleja, pero eso, fue entendiendo a mi bisabuela, a mi abuela, esa que os he contado, Sol es para mí, mi abuela Sol es toda la vida, en este proceso descubrí que no se llamaba Sol es que venía de soledad, sino que cuando mataron a su padre, se llamaba Solidaridad. ¡Ostras! Y le cambiaron el nombre por Soledad. Porque no podía ser, ¡ay! Claro, es que eso va con los valores de esa dictadura, ¿no? Era, sí, solidaridad, ¿cómo que qué? No. Claro, en ese... palabra prohibida. Ya directamente 17 años que ella tenía, con 17 años, que te cambien el nombre de... Y además, después descubriendo esto, le llamaban solidaridad completo. O sea, y de ahí a soledad, imaginaos, ¿no? O sea, ella tuvo que hacer una transformación absoluta de sí misma para poder sobrevivir. Y esa transformación la llevó hasta tal punto eso que yo nunca supe que se llamaba solidaridad. Y toda la historia además, ¿no? Pero esta justicia de decir es que toda esta gente se merece dignificar todo eso, dignificarse ellos mismos, ¿no? Y todas las personas que conviven con ese silencio tan forzado, ¿no? Y tan... Es como que te quito parte de tu identidad para imponerte esto, la negación de tu familia, de tus ancestros, de tu historia, ¿no? De alguna manera está impuesto. Si no se habla, se queda así para siempre. Totalmente. A lo mejor sí que hay que forzar ahí un poco, ¿no? Y preguntar y que nos cuenten, pero claro, tú como nieta o como bisnieta o como hija, ¿cómo vas a obligar a alguien a quien quieres y que tienes una visión? Son las personas adultas que te han criado. Es que claro, yo creo que esto es un trabajo generacional. O sea, hay una generación en la que esto se tiene que ir rompiendo, que ya estamos ahí, por fin, aleluya, ya tardamos, pero tiene que continuar el trabajo. Y para eso hay que conocer estas historias y hay que comprender la situación también, ¿no? Claro, y hay que apoyarlas y hay que como abrazar, ¿no? Yo con esta historia que después hicimos una asociación de familiares, donde al principio éramos muy poquitos. En la fosa donde fusilaron a mi bisabuelo, fusilaron a 52 hombres más, ¿no? Cuando creamos la asociación, al principio éramos como 10 familias, pero teníamos el listado de los pueblos donde había el resto de fusilados. Entonces, como asociación fuimos a los pueblos a intentar recuperar familiares y al principio es verdad que muchos familiares pues no querían por miedo. Pero a medida que fueron viendo que íbamos avanzando, incluso ya con nuestra fosa, otras fosas, ¿no? Fueron como, bueno, sintiendo esa confianza, esa acogida. Y entonces ahí sí que les salió el sentimiento de sí quiero y puedo. O sea, pero eso, hay que crear ese espacio de confianza y de acogida. ¿Quieres contarnos cómo fue tu espacio de confianza ese que me comentabas antes de empezar? Es que Sescún se lo ha perdido, no es para los oyentes. En el que nuestra amiga común, gracias Gema, ya mandamos un saludo por ahí subliminal, pero mandamos otro más. Genial. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntamela otra vez. Pues eso, después de que retomamos con lo de la Wikipedia, yo después de la Wikipedia, claro, dije, Dios mío, tengo que hacer algo, ¿no? Y dije, ¿qué hago? Entonces, sabía un poquito, ya más, por ese libro y por, bueno, haber preguntado en esos años, que a mi bisabuelo pues lo habían fusilado en Valencia. Pero ya está, ahí se quedaba todo. Y entonces, pues gracias a internet, encontré que estaba la Asociación de Memoria Histórica de Valencia. Y entonces yo ahí súper inocente y sin realmente, bueno, sin mucha expectativa, de hecho sin ninguna, sin ninguna expectativa de poder llegar a encontrar nada, simplemente por, bueno, seguir como el camino y seguir conociendo un poco la historia. Dije, pues me voy a ir a Valencia, pero les escribo un email a esta asociación. Y les escribió un email, hola, me llamo Laura, resulta que a mi bisabuelo, Pedro Simón Llorente, lo fusilaron tal día. Y nada, quería hacer una visita a Valencia y quería preguntaros si me podéis decir algún sitio donde pueda visitar algún sitio de memoria o algo así. Y pam, envié el email. Entonces, al cabo de un día o dos días, fue encima una respuesta súper rápida. Estaba en la oficina trabajando y consulto el correo personal, cosa que no hay que hacer, pero... Ya sabéis, niños, no hagáis eso. Hacemos. Y de repente me escribe, querida Laura, hola, mi nombre es Miguel, soy arqueólogo de la memoria histórica de Valencia y bueno, pues te quiero contar que tu bisabuelo, sabemos en qué fosa podría estar y resulta que casualmente hay otros familiares que están investigando también bueno, la muerte de los familiares que también están en esa fosa. Y hay más como yo. Y podrías estar de suerte porque podría incluso haber una posible exhumación. Y entonces yo ahí el cerebro me explotaba, o sea, me explotó. Como eso, lo que te decía, ¿no? Que yo exhuma, no sabía ni qué significaba la palabra exhumación. ¿Qué exhumación? Ah, porque, claro, era porque también el gobierno de Valencia acaba de cambiar a la izquierda y puede que salgan subvenciones. Y es más, si quieres venir a Valencia, pues bueno, te puedes quedar en casa y tal y cual. Eso te lo está diciendo este Miguel desconocido. Sí, totalmente. Que os conocéis por un email que tú mandaste un poco así de a ver si pasa algo, a ver, no sé, si no me responden tampoco es tan grave, ¿no? Totalmente. Bueno, yo pensando que ni siquiera me iban a responder igual, o sea, claro. Y claro, y de ahí pues fui a Valencia y bueno, me vinieron a buscar a la estación. Al final no me quedé en casa. Me busqué en un sitio porque me parecía como demasiado morro, pero estuvieron todo el fin de semana conmigo, me llevaron a, o sea, me acogieron como si fuera amiga, familia, y de ahí todo, ¿no? Claro. Es que si lo piensas, en tu caso tú tenías esa opción de me quedé en un sitio, me busqué algo, pero hay gente que no tiene eso. Claro. Si no tienes a un equipo de trabajo que pueda asistir en esa ayuda en el que puedes estar aquí, que ya es que esto tendría que venir del gobierno y que puedas pedir unos días en el trabajo para irte a arreglar tus temas familiares. A ver, ya para empezar, pero no lo tenemos. Entonces, claro, ese comportamiento, si lo piensas desde este punto de vista, de que estamos aquí para reconstruir y tú eres parte de este proceso, danos la información que tienes porque la necesitamos como colectivo. Entonces tenemos que dar algo de nuestro lado. Te facilitamos una estancia, te facilitamos lo que podamos. Tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, visto desde el lado de Laura, que tiró ahí una piedra a ver dónde caía. Sí. Y salieron fuegos artificiales y aquello fue, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí, sí. Yo realmente, claro, me siento, ¿no? Todavía, pero realmente sí, se produjeron muchas casualidades que yo, en realidad, si ese email lo hubiera escrito 3 años antes, no hubiera recibido esa respuesta, ¿no? Estaba en el momento, en el lugar, eso es verdad. Porque la fosa de mi bisabuelo, que se exhumó al final 1 año y medio después, la cosa va lenta, pero era la segunda fosa que se exhumaba en el cementerio de Paterna, en Valencia, donde hay 2.236 fusilados y... 2.236. Sí, y una veintena de fosas. Solo se había exhumado una fosa en el momento, ¿vale? Entonces, claro. Tuve mucha, mucha suerte. Jolín, ¿y no has pensado, a mí se me ocurre, si tu abuela hubiera vivido y se le hubiera ofrecido la posibilidad de recuperar el cuerpo, cómo habría reaccionado? Sí, lo he pensado muchas veces, la verdad, es un pensamiento ahí... O sea, lo primero que piensas es como, me hubiera dicho que no, ¿no? Pero después, ya eso, con el análisis este de entender de dónde venían sus frenos, de entender, y claro, y de oír otras historias muy similares, lo que decíamos, ¿no? Que al final la historia de mi abuela, de mi bisabuela, la historia de Sescún, es la historia de cientos de miles de personas. Es que ahí está parte del problema. El silencio ayuda a que tú te creas que eres tú, que has tenido mala suerte y vamos a pasar página y a seguir adelante porque no, es que así no sigues adelante. Claro. Sigues adelante cuando remueves y buscas tu camino. Totalmente. Perdón. Entonces eso, después de haber oído las historias de otras personas, ¿no? Otros hijos que sí estaban vivos. Sí. Darse cuenta de eso, de esa negación primogénea, pero después ese abrazo y esa necesidad y esa... Y esa falta que les hacía, ¿no? O sea, y me da mucha pena ahora pensar que, jo, que ya no está para verlo. Claro. Pero sí, creo que a ella le hubiera sanado muchísimo. No es ya que le hubiera gustado, es que le hubiera sanado. Entonces, desde aquí podríamos recomendar, si alguna de nuestras escuchantes se ve en una situación similar o tiene sospechas... O lo que sea, podríamos decir que si tienen la oportunidad de investigar y de encontrar a sus muertos queridos, que lo hagan y que no tengan tanto miedo de hacer daño primero a una abuela o a cualquier familiar, ¿no? Que pueda estar sufriendo por esto, porque a la larga compensa. Sí, yo creo que hay que hacerlo con respeto y amor, claro, y como no, claro. Poquito a poco, porque yo eso, os digo, mi abuela no estaba, pero mis tíos, sus hijos, estaban y todos se me pusieron en contra. Mi familia entera se puso en contra y se puso en contra casi hasta el mes antes. Los tuve como ahí, de palo en la rueda, hasta casi pues el día de, o sea, el homenaje. No querían, pero luego, cuando pudimos recuperarlos, al final también a mi bisabuela, en esa, bueno, la historia compleja que recuperamos también a mi bisabuela. Véntala. Perdida. Sí, eso. Mira, viene a lo de en contra, ¿no? De la familia. Sí. Uno de los argumentos que usaban para que yo no siguiera buscando, me decían, ¿pero qué vas a buscar a tu bisabuelo si tu bisabuela no sabes dónde está? Y entonces yo ahí también como desconocía... ¿Cómo que no sé yo, dónde ¿cómo? Está? Porque a mí me sonaba que mi bisabuela se había muerto en su pueblo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Entonces ahí también... Es que son esas historias que están en la familia, entonces nadie pregunta porque no hay nada que preguntar, ¿no? Está, ¿no? Totalmente. Entonces eso dice, yo, ¿cómo? Que no sabemos dónde está. Y entonces ahí, vuelta, ¿no? Más descubrimientos, más entender cosas, descubro que que resulta que mi bisabuela, que se había quedado viuda y sola, pues aquí en su pueblo, en Palacios de la Sierra, que ahora vivo aquí, he vuelto a casa yo también, pues la pobre señora no tuvo suficiente con que le matasen al marido, que también le expoliasen la casa, le intentaran robar todas sus tierras, les pusieran una multa de 5.000 pesetas en la época, que ahora sería como 25.000 euros, con cuatro hijos para sacar adelante, tres hijos, perdón, pues no tuvo suficiente la sociedad, como que el día que estaba ahí a punto de morir, vino el párroco del pueblo y le preguntó: ¿perdonas a los asesinos de tu marido? A lo que ella respondió: no. Y entonces ahí ese párroco decidió que no se enterraba a esa mujer. Y entonces la tuvieron que enterrar los vecinos y la enterraron al lado de la tapia del cementerio, pero como fuera de la parte de enterramientos. Y entonces la única que debía ir al cementerio era mi abuela, pero iba sola siempre. Entonces la familia olvidó dónde estaba mi bisabuela. Y entonces llegaron los años 90 y en Palacios de la Sierra se hizo un cementerio nuevo. Y entonces empezaron a trasladar todos los restos de antepasados de un cementerio viejo al nuevo. Y entonces cuando fueron a trasladar los restos de mi bisabuela, no los pudieron trasladar. Verónica. ¿Tiene nombre? Sí, Verónica. Pues no los pudieron trasladar porque no sabían dónde estaba. Y fue como, wow, no puede ser, o sea, wow. Y bueno, en esta historia de Serendipia que os he contado, que me considero absolutamente afortunada, pues yo tuve la suerte de convencer a mi familia para seguir, aún no sabiendo dónde está ella, pero justo después de haber exhumado, o sea, identificado yo por fin a mi bisabuelo a 3 meses de traerlo a casa, tuve la historia de conocer a una señora muy mayor ya, que sí que recordaba dónde estaba mi bisabuela. Y tuve la suerte y la generosidad de eso, de tener una familia de arqueólogos y antropólogos encontrados en esta maravillosa historia, que se vinieron con todas sus herramientas a Palacios de la Sierra y se pasaron 8 horas cavando, y entonces pudimos recuperar a Verónica Calle y enterrarla junto a su marido, pues Pedro Simón. Le mandamos un abrazo a estas personas que se mueven a donde haga falta. Ahí, como el párroco le pregunta: ¿perdonas a esta gente? A los malos, ¿perdonas a los malos? Porque al final te están pidiendo que perdones a alguien que ha matado a tus seres queridos, ¿no? Y ella dice: no, es Skun. Como historiadora, ¿qué hay en esa respuesta? Bueno, pues en esas circunstancias la libertad a la mujer ya no se la podían quitar, se la habían quitado todos los años de antes. Entonces, este es un caso excepcional, pero en algunos cementerios, precisamente para estos casos de suicidios o de personas que en el lecho de muerte se desdicen de la iglesia, existe un espacio separado del cementerio cristiano. Y he visitado al menos un par de cementerios con un área separada para este tipo de muertos, que incluso en la dictadura, en esa última voluntad, ¿no?, pues ejercían su libertad negada, y existe en este espacio. Bueno, en el caso del pueblo de tu familia, entiendo que bueno, fue este espacio lo sustituyó pues el extramuros, ¿no? Pero sí que hay casos de personas pues o que en el último instante se declaran ateas o maldicen el régimen franquista y por eso se ubican fuera. Es cuando llegamos a un punto en el que no tenemos nada que perder. Yo me voy a morir aquí. ¿A qué me viene este señor ahora a decir que sí, que pues no? Ahora es el momento en el que puedo hablar porque ya no voy a perder nada. Pero aún así es un acto de valor, yo creo, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz, incluso en esas circunstancias de no tengo nada que perder, es como renunciar un poco a toda tu existencia, porque todo ese tiempo has estado fingiendo y tú lo sabes, eres consciente y llegas a un punto en el que dices no más, pero también puedes llegar a ese punto creyéndote esa otra historia. Último instante de valentía, que también será el caso de personas que han callado toda su vida y cuando perciben que está la muerte cercana, se desahogan para no llevarse ese dolor. Y de esto también conozco casos de personas cercanas, que familiares que han negado la represión, que han silenciado la represión y cuando se ven en el lecho de muerte deciden no llevarse eso a la tumba. Afortunadamente, aunque sea tarde, yo creo que es sanador para ellos, reconciliador, claro, para ellos ante la muerte, sí, y muy valioso para las familias. Deberíamos grabar a todo el mundo que esté moribundo, por si acaso, dejar ahí la grabación. ¿Os dais cuenta de que llevamos como una hora aquí de palique? Que se ha pasado rápido, ¿verdad? Y que en realidad quedan muchas cosas por contar. Sí. ¿Tenéis algo que decir a modo de cierre o que quede pendiente y hacemos otra reunión, seguimos hablando, contando historias, a lo mejor historias de gente que conocemos o a mí me gustaría, bueno, que lo hago como profesora. Les pido a los alumnos y alumnas que pregunten, que hablen. Sí. Que pregunten a los abuelos, bisabuelos, hoy, además con la esperanza de vida que tenemos, muchos alumnos y alumnas tienen bisabuelos y bisabuelas, y entonces yo les animo a que pregunten, a que no se conformen con lo que se ha dicho, como que eso es todo lo que hay, porque siempre hay más. Me lo voy a aplicar. Que no se cansen, que se impliquen, que rebusquen, que no dejen de insistir, porque estos silencios que vemos, que hoy en día nos sorprenden con, pues eso, yo con 42 años que tengo y este verano pasado me tengo que enterar de que mi familia fue exiliada, ¿no? Que no hay derecho. Y yo creo que es un derecho de los descendientes el conocer el pasado. La verdad, es el derecho a la verdad, a estar informados, ¿no? No es en el modelo de ver la tele y que te cuenten algo cierto, pero sigue siendo eso. Y existiendo además documentación oficial que se puede consultar. O sea, que no se puede, pero que debería poderse. Sí, como personas individuales, ¿no? Ir más allá también. Es que a mí toda esta historia me ha ayudado muchísimo a entenderme. Entenderme a mí misma, entenderme a través de la familia también, ¿no? Que es que lo que decíamos, ¿no? Es que todo eso lo llevamos, aunque no lo sepamos. Sí, sí. Pues eso, mi abuela era una mujer muy temperamental, que eso, que realmente también la parte así como de dolor y ira la traía mucho a casa. Y fuera de casa era completamente distinta, ¿no? Y yo, claro, con 18 me di cuenta que eso lo llevaba también muy así, ¿no? Y darse cuenta de por qué, el por qué, ¿no? De, jo, sacamos siempre lo malo dentro y lo bueno lo dejamos para afuera. Sí. Y luego también entender que esto no va solo de las familias, ¿no? Lo que decíamos antes, que es que en realidad todo esto, eso... Yo lo empecé a vivir mucho eso, como yo, mi familia, las otras familias y la sociedad, el bando de los perdedores, pero es que el bando de los ganadores también tienen muchas cosas que en realidad, lo que decíamos, que no saben ni por qué las tienen, que no les hace ningún bien. Se me estaba pasando por la cabeza precisamente esa escena, ¿no? O sea, tú imagínate que preguntas y que lo que descubres tú, claro, tú tienes la maravilla de que, pero este señor tiene un club de fans y lo admiran, pero no, tú puedes descubrir que este señor fue muy odiado y que mató a mucha gente, fue un torturador, fue no sé qué y vivía así. Que enterarte de eso tiene que ser... Sería muy sanador descubrir, también para el bando de los ganadores, que ese cariñoso abuelo o bisabuela había... sido un corrupto, había mandado asesinar. Yo creo que es muy sanador para la ciudadanía en general. Si tu familia ha tenido la suerte de amasar una fortuna, quizá, y es muy probable que el origen de esa fortuna, si se hizo durante la dictadura o justo después de la guerra civil, tenga un origen dudoso. Pues sería muy democrático y muy sano conocer ese origen para cualquier ciudadano o ciudadana. Claro, doloroso será. A mí me pasó, porque claro, yo al final conseguí el sumarísimo de mi bisabuelo. Claro, imaginaos que esto es un pueblo, pero es un pueblo muy pequeño. Entonces, en el sumarísimo hay nombres de los acusadores. Entonces, yo vi esos nombres. Yo antes de verlos yo, los vio mi primo. Y mi primo, que vivía aquí entonces cuando los vio, pues le salió ese rencor con los familiares de esos acusadores, ¿no? No tienen culpa tampoco, pero es una reacción normal. Claro, entonces a mí no me salía tanto porque yo no conocía tanto, eso, mi falta de memoria a veces es muy valiosa, a mí no me salía tanto y a mí me salía un poco más esa parte analítica, crítica de decir, ya, es que esta gente seguro igual no saben nada, ¿no? igual no tienen esa culpa, pero sí que, y eso lo sigo pensando, ¿eh? Pero es como, está bien que descubran realmente que sus privilegios, claro, que sí, sus sí. privilegios vinieron de un lugar feo, y eso hay que reconocerlo, y ese lugar está mal, sí. y que ellos no tienen la culpa, pero sus familiares sí, y tienen que pedir perdón por claro. ello. O sea, que es como, ¿perdonas a los asesinos de tu marido? Oiga, oiga. Me está contando que, no sé. Pero los asesinos tendrían que pedir perdón primero, digo, no sé, ¿sabes? O sea, primero pero que pidan no. perdón los asesinos y luego ya, igual yo perdono, sí. igual, ¿sabes? Pero si el primer paso es que los asesinos nos digan, pues sí, mira, mi bisabuelo se equivocó. A mí me pasó ese verano, hicimos el homenaje, que me vino una señora que ahora pues tiene ideas muy de izquierdas, que genial, pero que es que su abuelo era uno de los delatores. Uy, madre. Y me vino a como a felicitar y a decir, y yo pensaba, señora, usted no tiene ni idea, ¿sabe? De que, ostras, y ahí también la poca madurez del proceso, que yo ahí no tuve, bueno, pues la asertividad de decirle, mira, si tan bien te parece lo que estoy haciendo, pues no te parecerá mal saber que tu abuelo fue uno de los delatores de mi bisabuelo. Pero yo, claro, este no estar abrazada por el Estado hace que uno vaya dando pasitos así como sigiloso y a ver qué pasa, porque claro, igual me salgo yo del tiesto. Sí, sí, sí. Es como que tú estás haciendo algo que está mal. Sí. Aquí hay una legitimidad que falta. Una legitimidad para obtener perdón, que si la hiciera el Estado, como bien dices, y la llevara a cabo el Estado, ese miedo que tú habrás pasado, esa inseguridad que tú habrás pasado, te la habrías ahorrado. Claro. Entonces yo creo que el coste emocional de emprender una búsqueda a nivel familiar individual, tú misma has dicho que dentro de tu familia ha habido opiniones encontradas, si fuera un derecho real y del que se encargara el Estado, todo ese coste emocional que podría haber causado que tu familia nos dejarais de hablar, se habría borrado. Sí, totalmente. Esas discusiones que puedes tener con los familiares o por puntos de vista diferentes, es un derecho adquirido, un derecho conquistado, se hace, punto. Y te ahorras dolor, más dolor del que ya hay. Sí, porque para acabar, bueno, no sé si quieres acabar, pero yo como para acabar decir otra vez, volver al principio de porque el tiempo no cura nada y si el Estado no se encarga, o sea, eso va a estar ahí y algún día siempre va a haber un curioso, un loco, una loca, una curiosa, una que va a sentir que lo necesita hacer y lo va a hacer, no va a desaparecer, no se va a curar. Si no le damos luz, si no le damos apoyo. O sea, si esto se hubiera hecho hace 40 años, no estaríamos hoy grabando este podcast. Ay, pues bueno, en ese sentido, oye, está bien. María Ruberte, Epifanía García, Gregoria Torres, Araceli Rodríguez, Josefina Aznar. Hablábamos antes de empezar a grabar de esas palabras que cuesta pronunciar, la tortura, los asesinos, todas esas palabras son difíciles y duelen, pero hay que pronunciarlas y hay que pronunciarlas en ese contexto del dolor, pero también tenemos que, no sé, que seguir con nuestras vidas y ser capaces de reírnos de la situación, ¿no? No podemos estar siempre sufriendo. Sí, totalmente. Hay que mirar al pasado con amabilidad y siendo que hemos vivido y seguimos estas cuestiones nos despiertan tanto dolor, yo creo que, no sé, hacerlo más familiar, más cotidiano, sí. pues ayuda, ¿no? Quizá no llegando al término de reírse de, pero hacerlo familiar, hacerlo cotidiano. Yo estoy segura que las personas que participan en exhumaciones pues están tan hechas ya al trabajo que, bueno, también lo tratan con cierta amabilidad y dentro del respeto. Bueno, mencionamos a Gema varias veces. Gema es la que nos puso en contacto con Laura. Ella es antropóloga y está en un proyecto de recuperación. Y yo la noto cuando habla de los trabajos, de familiares o lo que sea, siempre con mucho respeto, con mucho cariño y con esa familiaridad. Es algo que está ahí, es la realidad que tenemos que afrontar y ya está. Y siempre está todo ese cariño y todo ese respeto, todo el tiempo. Bueno, es que yo creo que los arqueólogos y antropólogos que se dedican a esto Claro, es que es eso, no están desenterrando muertos egipcios, como alguna decía, pues que, ¿por qué no desenterráis? Bueno, es que es eso, y lo que decíamos como sociedad, es que en realidad, claro, es que es su sociedad. Sí, están dentro de este proceso, ¿no?, de recuperación, de dignificación, ellos son la parte más activa, ¿no?, las que sacan y permiten el proceso de recuperación, con lo cual tienen que creer mucho en eso que hacen y bueno, un aplauso total. Pues sí, sí. Y con este aplauso para las personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a devolver a las familias la historia que se les ha robado, nos vamos hasta el próximo episodio. Muchas gracias otra vez, Sezgun, Laura. Muchas gracias, Marta. Sezgun está enviando besos, que no podéis ver las oyentes. Y gracias también a Gema, antropóloga forense del proyecto Arqueoantro en España, cuya voz nos ha acompañado a lo largo del programa en la lectura de una lista de 39 nombres que se completará en unos minutos. Son nombres de mujeres que fueron castigadas al comienzo de la Guerra Civil Española, en 1936. Es el mes de agosto en Fuendejalón, un pueblo de la provincia de Zaragoza. El documento reza, en su cabecera, relación de mujeres a las que se les cortó el pelo el 28 de agosto. Con lo de cortar el pelo no se quiere decir que han ido a la pelu y se han hecho un peinado. Lo que se hizo fue raparles la cabeza. Nos cuenta Sezgun que además se les hizo beber aceite de ricino. Quisimos leer sus nombres y hacerles este pequeño homenaje para ellas y para sus familias, para que no se olviden. Espero que hayas disfrutado este episodio y, ya sabes, nos ayudas comentando, compartiendo, mencionando y, sobre todo, con la suscripción. Las suscripciones son gratuitas y nos ayudan a llegar a más gente. Tu historia también merece ser escuchada. Compártela en nuestro canal de Telegram o en nuestro foro o envíenos un email. Todos los contactos están en la web navegandocultura.com, menos el teléfono. 10 dígitos y un prefijo, +44 7437 420979. Puedes enviarnos texto y mensajes de audio por WhatsApp o por Telegram. Recuerda que no atendemos llamadas. Ahora estamos también en Mastodon. Busca @navegandocultura en el server masthead de cabeza punto social. Cultiva tu inteligencia emocional y exprésate. Habla de lo que te dé la gana. Pilar Gómez, Resurrección Aranda, Teodora Cuartero, Carmen García, Eulalia Villa, Quiteria Cuartero. No hay adiós a estas mujeres, solo podrá haber para ellas un altar.